Da Favor, disponible en compactos y cassette. ¡Matador! Da Favor. El matador está en Chile. ¡Matador! Y bien, el matador está en Chile. Porque al matador lo trae la onda sabanera, un vuelco en la movida tropical. Onda sabanera. El matador, el matador, el cultiva y cosecha. El matador, el combate en esta vida. El matador, con su baile, salta. Incluye el ex. El matador, con su baile, bandero. Soy de la cuac. Music está matando. Andando.